ayer estuvimos trabajando sobre qué contenido deberían de tener las políticas públicas y también cómo se están poniendo en marcha, ¿no? La forma. Entonces, hoy queríamos centrarnos también en cómo medimos los impactos, cómo saber que son efectivas para el fin que estamos buscando. ¿Cómo conseguimos la información? ¿Si evaluamos, si sistematizamos, si tenemos indicadores adecuados para medir todo esto? ¿Y cómo interpretamos luego también los resultados, ¿no? En el proceso vamos incluyendo todo eso. Entonces, vamos a tener el panel ahora a la mañana, empezamos con el de impactos y a media mañana, después del descanso, va a empezar el de educación. Las 6 primeras personas que van a participar en el panel de impactos, en principio habíamos pensado como en diálogos de 2 en 2, o sea, 2, un turno de preguntas y otras 2 intervenciones y un turno de preguntas. Pero para no comernos, que es lo que suele pasar con las preguntas, para no comernos el tiempo de intervención de las personas que estarán luego, vamos a aglutinar las intervenciones ahora, las 4 primeras, y hacemos las preguntas y ya después del descanso hacemos las 2 siguientes y lo unimos con el panel de educación. Bueno, entonces, las 2 primeras, con las primeras intervenciones de hoy de Aitor Urkiola y de Leo Belaustegui, que vamos a tener un vídeo porque no podía venir, pero bueno, digamos que ha dejado un poco su aportación en vídeo. Queríamos resaltar la necesidad de colaborar y de trabajar con colectivos desde otras trayectorias que están proponiendo modelos económicos alternativos y que nos complementan y con los que convergemos. Entonces, Aitor, que es de Grain, tiene un proyecto en Barcelona que nos va a contar y bueno, nos mostrará un poco las oportunidades de la economía social y solidaria que ofrece para la soberanía alimentaria. Cómo también están aportando al desarrollo de la política alimentaria en un entorno urbano como el de Barcelona. Y luego, Leo Belaustegui es compañero de LAB y también forma parte de Amabimilla, 12 millas en castellano, que es una asociación que trata de recuperar, digamos, la forma tradicional de la pesca de basura en Euskadi y, bueno, desde una perspectiva de sostenibilidad para el mar y también para la dignidad de las personas que viven de este sector. Entonces, bueno, el sector de la pesca también ha sufrido una industrialización muy fuerte, un poco un proceso paralelo al de la agricultura y, bueno, pues estamos convergiendo también en una interpretación de esta crisis pues, con ellos y también nos va a dar su testimonio. Después vamos a tener a Dani Gómez, que os decía, que él está trabajando con las directrices voluntarias sobre directrices voluntarias sobre gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de seguridad alimentaria nacional. Bueno, que son unas directrices que se aprobaron en 2012 en el contexto de Naciones Unidas y que, digamos, dan oportunidades, que bueno, él nos va a contar un poco lo que se propone y digamos lo que están consiguiendo. Y también vamos a contactar por Skype con Kaya Thomas, que es una agricultora de Alemania, que ya también está estudiando Derecho, y digamos nos va a contar cómo se está poniendo en práctica en un contexto como el alemán estas directrices. Las 2 otras personas que forman parte del panel, como va a ser después del café, os las presento luego. Sin más dilación, la palabra a mí aquí. Aitor. Ay, joder. Buenos días a todos. Buenos días a todos y a todas. Yo soy Aitor Urkiola y aunque mi nombre aparece muy de aquí, es que soy de aquí, aunque vivo y trabajo en Barcelona. En Barcelona yo trabajo en una organización pequeña que se llama GRAIN, que es una organización que nació en el año 90, sobre todo en el trabajo relacionado con la promoción de la biodiversidad y la defensa de las semillas. De semillas campesinas, y nació como una organización muy europea, pero ha ido evolucionando un poco a lo largo del tiempo y se ha ido convirtiendo en una organización más, con un movimiento mucho más regionalizado, como nosotros llamamos, en los 5 continentes. Somos un grupo muy pequeñito y sobre todo trabajamos haciendo análisis, estudios y creando, sobre todo trabajando a la vez. Y trabajamos muy cerca de la Vía Campesina. De hecho, colaboramos últimamente sobre todo en el trabajo con el tema del clima. Nosotros trabajamos, hicimos el primer estudio que decía que los pequeños campesinos y las pequeñas campesinas del mundo podíamos llegar al planeta por esta campaña, que seguramente conocéis en un vídeo que tiene, bueno, toda una serie de material. ¿Y qué es Yaura Barcelona? Bueno, Yaura Barcelona es un proyecto que nació en el año 2013 y como veis arriba de todo, es un proyecto de GREN y la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Cultura. La revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Cultura es una hija de una iniciativa que comenzó en el año 94 en América Latina, que es la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad para el Sustento y Cultura. Esta publicación, que es una publicación que sobre todo hoy por hoy es como el único esfuerzo a nivel continental de reflexión sobre los temas cercanos a la soberanía alimentaria, cercanos a la biodiversidad y cercanos a la realidad campesina, está apoyada en una alianza de organizaciones y tiene el apoyo de la CLOC, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo de la Vía Campesina. Entonces, llegó un momento en que nosotros teníamos algo de presión a nivel de GREN. Paul Nicholson estaba en nuestro patronato y nos estaba insistiendo mucho que había que trabajar en Europa y nos insistía mucho en que había que trabajar en el Estado español. Y entonces, en el año 2010, se crea una revista que se llama Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Cultura, que intenta aglutinar un espacio de pensamiento, de creación y de diálogo sobre la realidad de la soberanía alimentaria en el Estado español. Es una revista que va por el número 25, que si alguno la conocéis es esta, que es el número sobre los temas municipales. Cada número se va dedicando a un tema y el último número es el tema de la migración. Pero no solo es una revista, es un grupo en ese sentido de trabajo y es un grupo de reflexión. Entonces, en el año 2013, como proyecto de generar espacios, pensamos que había que empezar a trabajar en la ciudad de Barcelona. Y sobre todo pensábamos, veníamos de una realidad que era la Asamblea de la Vía Campesina en Indonesia, en el que veíamos que la realidad en Europa, la realidad en el Estado español, pero sobre todo la realidad en Cataluña, era muy débil en ese sentido. La realidad era muy lejana todavía a lo que era el diálogo y lo que era el debate de la soberanía alimentaria. Entonces empezamos a trabajar para construir circuitos agroecológicos y empezamos a debatir cómo podía haber y empezamos a ver. Y empezamos por algo que es bastante problemático en Barcelona, que es los mercados. Y sobre todo nosotros tenemos en Barcelona la suerte y la desgracia de tener una cosa, un monstruo que se llama Mercabarna. Mercabarna es como, sería como un Mercabilbao, pero llevado a la octava potencia. La marca Barcelona, no sé si conocéis este tema, que es como mucho, Barcelona se quiere promover desde el año 92 como el gran centro de enlace en el Mediterráneo, el hub, para todos los temas relacionados con la alimentación. Y Mercabarna quiere ser un centro de importación y de exportación de alimentos como mercancías para todo el Mediterráneo. Es decir, no, es casi imposible encontrar un ejemplo más contrario al pensamiento de la soberanía alimentaria. Realmente. Es un gran monstruo, es un gigante en el que entran camiones y camiones, entran barcos, la soja transgénica llega sobre todo al puerto de Barcelona, y en este gran monstruo hay una parte muy chiquita, muy pequeñita, con unas paraditas que ni siquiera están cubiertas, que en invierno hace frío, bueno, pues ahí están los agricultores. La parte de la agroecología está fuera de todo, es una parte chiquitina, muy pequeñita, y nosotros quisimos empezar desde ahí y planteamos en el año 2013 un estudio sobre los mercados. Porque Mercabarna nació como un planteamiento de un mercado centralizado para abastecer a los mercados de Barcelona. ¿Qué pasa en la situación de Barcelona? ¿Y por qué Barcelona era un buen punto para comenzar este tipo de luchas? Porque Barcelona, lo que es el término municipal de Barcelona, tiene 1.600.000 habitantes. Es una ciudad que para el Estado español es una ciudad muy grande, en el contexto internacional no es tan grande. Pero tenemos en Barcelona 45 mercados municipales. Es una de las mayores redes de mercados públicos que hay en el mundo. Entonces, nosotros veíamos que esto era una buena oportunidad para comenzar a trabajar y era una buena oportunidad para intentar demostrar cómo Mercabarna defendía la alimentación, los alimentos como mercancía, y iba en contradicción a circuitos cortos, a kilómetro cero, a la agroecología, a todo, cualquier planteamiento cercano a la soberanía alimentaria. Y empezamos analizando Mercabarna. Mercabarna, por supuesto, tiene un gran marketing, es un gran monstruo. Para que os hagáis una idea un poco del monstruo que genera en ese sentido como Barcelona, Barcelona es una de las ciudades que en estos momentos son uno de los mayores polos de atracción del turismo en Europa. Solo después de Londres y París, la tercera ciudad es Barcelona. Barcelona también es un puerto de salida y destino de cruceros, el mayor puerto del Mediterráneo, y estamos hablando de fines de semana en los que entran y salen a través de los cruceros 50.000 personas. Si ponéis 50.000 personas divididas por 50 plazas que hay en un autobús, imaginaros el trajín que hay que abastecer los barcos. Es decir, estamos hablando de un ejemplo de una población que podría tener una red en ese sentido, con un planteamiento de soberanía alimentaria, con una red con mercados en cada barrio, y sin embargo tenemos un gran monstruo que promueve una realidad que dificulta en ese sentido la entrada. Para que os hagáis idea de lo que se mueve en Barcelona, los días que menos caja hace Barcelona del turismo, hace 25 millones de euros al día. Los días pico, que son pocos, se llega a hacer 50 millones de euros al día. Como podéis ver, si ponéis los ojos, que son los que ponen de la especulación, esto es perfecto. Esto es perfecto. Es que es como una gran concentración en un espacio muy pequeño para realmente poder especular. En este estudio que nosotros hicimos de mercados, de Mercabarna, estuvimos viendo un poco cómo poder hacer un ejemplo de trabajar una pequeña política alimentaria o un ejemplo que pudiera ser como una entrada en este gran monstruo. Y entonces analizamos lo que es la cesta básica en Barcelona, en Cataluña, y de todo lo que había dentro de la cesta básica, de todo lo que sobre todo no solo se compraba en los supermercados, sino que también se compraba mucho en el mercado, escogimos el tomate. ¿Por qué? Porque creo que ya sabéis que el pan tomaca, es decir, el pan con tomate en Barcelona, en Cataluña en general, es como uno de los tesoros nacionales. Entonces, el tomate parecía que era un ejemplo de cómo poder entrar. Y ahí fuimos a presentar, a intentar hacerlo. En el análisis que nosotros hicimos del tomate, vimos que había una percepción en general en la gente. La producción de tomate en Cataluña había bajado un 40% en 10 años. Y había una invasión de tomate. El tomate se había desestacionalizado. Ya no solo era la temporada de tomate, que iba desde mayo o incluso abril hasta septiembre, los tomates cambios, sino que era a lo largo de todo el año. Y el pensamiento general que había era que el tomate venía determinado su precio por la entrada del tomate marroquí. Y nosotros dijimos, bueno, hay que verlo. Nosotros que venimos desde la cooperación al desarrollo, vamos a ver un poco si es un retorno realmente de países del sur y ser feliz. Bueno, dentro de este estudio descubrimos, entre comillas, que realmente el precio del tomate en Mercabarna no venía marcado por el tomate, ni por el tomate que venía de Almería, que era el otro gran invasor, ni por el tomate de Martín. Venía determinado por el tomate que venía de Holanda. Era Holanda que marcaba el precio de los tomates. En una producción en grandes monstruos, que son como grandes pabellones, por supuesto hidropónicos, tienen una altura hasta de 10 metros, con una planta pequeñita. Y aquello nos impactó y dijimos, esto hay que sacarlo de alguna forma. E hicimos un documental que se llama La Ruta del Tomate, que lo podéis ver, luego está en el enlace, lo podéis ver online. Es muy impresionante ver cómo cambia completamente el ámbito de agricultura en Holanda, que va sobre todo con la especulación, y tan larga especulación que lo mismo producen tomates que se dedica sobre todo a la producción de energía a través de la energía solar. Es decir, dependiendo de cómo está el mercado, pues producimos una cosa u otra. Y por otro lado nos fuimos a Marruecos. Y vimos cómo en Marruecos había una red de sindicatos a nivel, sobre todo mujeres, sindicatos de mujeres, de trabajadores agrícolas impresionantes y que no se conocía. Y ahí intentamos ver un poco y trazar esa realidad. Y a la vez entrar un poco en la realidad campesina y la realidad de las organizaciones de agricultores y de campesinas en Cataluña. Y entonces el documental es bastante bueno. A la vez, esto estamos en el 2014, sale, hay una reunión en noviembre en Zaragoza, que me imagino que ya habéis hablado, de la, hay una carta, la carta de Zaragoza, que propone ante las nuevas elecciones municipales unos nuevos planteamientos, unas propuestas de medidas desde la soberanía alimentaria que se pueden llevar desde nuestros municipios. Esta es la revista que hicimos en diciembre de 2014 con aquellos. Y dijimos, pues hay que ponerse a ello y hay que ponerse a trabajar. Y a la vez, por casualidades de la vida, no sé cómo explicarlo, el Ayuntamiento de Barcelona, el Departamento de Cooperación Internacional y Cooperación al Desarrollo, en ese momento es invitado por el Ayuntamiento de Milán a un gran proyecto que se llama Food Smart Cities for Development. O sea, como, sería como ciudades inteligentes o para el desarrollo, porque el año 2015 era el año del desarrollo en Europa. ¿Cuál era el planteamiento de este proyecto? Era crear una especie de directrices, una recopilación de buenas prácticas en temas de política alimentaria, en temas de cómo reconducir la política alimentaria a nivel municipal. Y nosotros dijimos, esta es una buena oportunidad para meter el tema de la soberanía alimentaria. Y ahí nació la colaboración con el ayuntamiento, aunque nosotros siempre teníamos en mente la Carta de Zaragoza. Cuando nos dijeron, vamos a hacer unas directrices, unas guidelines, de cómo llevar la política alimentaria municipal, nosotros dijimos, no hay problema. Vamos a coger el dinero, vamos a hacer dinámica de participación en Barcelona porque las directrices están hechas en Zaragoza. Pero a la vez, también, y esto es uno de los planteamientos sobre todo más importantes, cuando quieres hacer trabajo a nivel de trabajo de política municipal, necesitas realmente que haya liderazgo. Y llegamos al año 2015, y en el año 2015 hay elecciones municipales, y como creo que sois bastante conscientes, en Barcelona se produce un vuelco de la situación electoral y un vuelco del gobierno municipal. Sale el gobierno de Convergència y Unió y entra un nuevo gobierno que es de Barcelona en Comú con una nueva alcaldesa que es Ada Colau. Esto representa para nosotros una oportunidad y también una debilidad, como iremos viendo. Es un gobierno que está en minoría, no es capaz de aprobar los presupuestos por ellos mismos y por ellas mismas, y entonces realmente es una dinámica que nos genera problemas a veces. Pero con esta nueva iniciativa, y hacemos una presentación de la ruta del tomate en al que viene toda la realidad de la agroecología en Cataluña, tiene mucho impacto, y en el gobierno municipal deciden crear un nuevo comisionado que por primera vez va a llevar consumo y comercio. Es decir, no separan las dos y se crea una nueva oportunidad. Y de hecho se crea un grupo informal sobre el tema de frutas y verduras, en el que se une toda la producción periurbana, porque Barcelona está rodeada de... Hay una zona de parque natural que es Collserola, que es un parque de semiproducción, pero tenemos un cinturón agrario que va aguantando como puede, que es el parque del Llobregat, el parque agrario de Llobregat. Y entonces conseguimos cómo comenzar a desregular para que los propios agricultores y agricultoras tengan un acceso directo al mercado. Esto ya es como, bueno, podemos conseguirlo, podemos empezar a trabajar. Y a la vez se firma el famoso, que creo que hablasteis también ayer, Pacto de Milán. ¿Qué dice el Pacto de Milán? El Pacto de Milán es un gran acuerdo para generar espacios para nuevas políticas alimentarias en todo el mundo. Y es un pacto como un paraguas a nivel de voluntad política, por ser un paraguas de alcaldes y alcaldesas. Desde la firma del Pacto de Milán en octubre de 2015, Ada Colau dice: Barcelona necesita urgentemente engendrar una política alimentaria que no existe y que cuando nazca, nazca teñida de soberanía alimentaria. Cuando esto te dice ya la persona que lidera, cuando ya llegas a que puedan utilizar palabras como soberanía alimentaria, ya crees que has comenzado a trabajar. Bueno, pues nada más cerca de la realidad. Nosotros seguimos trabajando en diseño de especies comunes y en el año 2016, a comienzos del 2016, debido a la debilidad política del gobierno municipal, entra el PST. El PST es como si dijéramos el líder de esta marca Barcelona. Yo soy las Olimpiadas, yo soy Mercabarna, yo soy quien está generando el gran polo de atracción del turismo. Es decir, es, por llamarlo de una forma, es como si fuese una especie de promoción de la idea de la independencia de Barcelona a través de la especulación y la cosa. Y claro, el Ayuntamiento de Barcelona, al entrar en PST, dice: esta idea que tenéis tan bonita de separar, de tener juntos consumo y comercio, no me gusta mucho. Una cosa es el consumo y otra cosa es el comercio. Entonces me voy a quedar con comercio y turismo. Y es lo que se va a hacer. Y ahí se acaba una de las dinámicas que nosotros habíamos comentado. Y es cuando, desde la parte de Barcelona en Común, se crea una dinámica nueva, que es un nuevo comisionado. En vez de tener un comisionado de consumo y comercio, tenemos un comisionado de economía cooperativa, social y solidaria y consumo. Es como una cosa que se coloca ahí. El caso es que plantea dinámicas positivas y plantea dinámicas negativas, como podéis entender. La parte de separación de consumo y comercio, y sobre todo dentro de comercio, se separa la regulación comercial de Mercabarna y Mercados, del Instituto de Mercados. Esto genera que nuestro acceso en ese sentido de dinámica sea más problemática. Pero nosotros, ¿qué trabajamos? Pues nosotros lo que nos responsabilizamos en esta dinámica era el diseño de esta transición hacia este modelo alimentario basado en los principios de la soberanía alimentaria. Hacemos una reflexión a lo largo del 2006 con todos los colectivos y personas que hay desde ámbitos de producción, de distribución, todo lo que podéis imaginar, hemos hecho la dinámica desde Llaurán Barcelona. Y en estos momentos estamos a punto ya de hacer dos propuestas. Una propuesta de transición hacia esta política alimentaria, una propuesta que habla de nueva gobernanza municipal, de impulso a la producción agroecológica, planificación territorial, apoyo a campesinos y campesinas, incorporación de nuevos productores, sectores jóvenes y mucha incidencia en la incorporación de mujeres, impulso a circuitos cortos de comercialización agroecológica a través de la distribución agroecológica, compra pública, mercados, certificación participativa, el tema también de la pobreza alimentaria y el tema. Vamos generando en ese sentido dinámica. Entonces el comisionado, más o menos en estos momentos, intenta ligar todo este tema con su planteamiento de economía social y solidaria, que es esto que parece, se ve un poco borroso y realmente es borroso. O sea, no es solo la imagen, sino que la verdad. Esto es de lo que estamos hablando. Nosotros acabamos de hacer el diagnóstico, estamos haciendo los últimos retoques en base a la participación y esto va a ser lo que vamos a trabajar. Es interesante porque plantean los cuatro ámbitos de producción, de distribución, de gobernanza y de acceso a los recursos y se trabaja desde el tema del glifosato, asociaciones de defensa vegetal, es decir, entran temas que realmente es muy comprensible. Lo que no sabemos es un poco cómo lo vamos a encardinar. Los pasos a partir de ahora son, por un lado, con el comisionado de economía cooperativa, social, solidaria y consumo, se ha presentado un plan de economía social en el que incluye una nueva moneda social en Barcelona. Es decir, nosotros siempre queríamos no trabajar en lo que se llama greenwashing, esto de lavar de verde todo lo que se puede hacer, o pintar de verde, queríamos cambios reales. Y esto puede ser una de las partes del cambio real. Va a presentar un plan de consumo sostenible y el plan de política alimentaria que es el PP. Pero también trabajamos con el Departamento de Cooperación Internacional, que ahora se ha reconducido y ahora en vez de Cooperación Internacional se llama de Justicia Global. Y vamos a trabajar un nuevo plan director, no solo nosotros, cuando digo esto, son todos los colectivos con los que trabajamos. Una propuesta de coherencia de políticas, que es lo que más nos interesa. Porque, por un lado, se puede dedicar un poco de dinero a cooperación internacional, pero los retornos a través de otras políticas pueden ser más problemáticos. Pero tenemos que trabajar con otros ámbitos como son la alcaldía, mercados, comisionado de salud, trabajo, medio ambiente, relaciones internacionales. Y sobre todo, una ciudad como Barcelona tiene una oportunidad a través de lo que os he explicado, pero no deja de insertarse en un área metropolitana mucho más amplia. Y en otras realidades locales, como el Ayuntamiento de Navas, que creo que luego vamos a ver, nosotros también trabajamos con ellos en el nuevo plan. Entonces, como resumen sería, oportunidades todas las que hay, aunque hay, pero dificultades, hay una falta de cultura de participación ciudadana. Sigue habiendo esta idea de que si tú participas y si tú criticas, montas tu propio partido y entonces nos veremos en las elecciones. Esta cultura sigue estando aquí. No se cree la exposición social. Hay rigidez en los marcos legislativos y administrativos. Hay una rigidez. De hecho, por ejemplo, una de las conclusiones es que es posible que no acabemos con un consejo en Barcelona, de un consejo de agroalimentario, porque el concepto consejo en la legislación española es muy reduccionista y entonces va a ser un espacio de participación. La debilidad, como he contado, desde las apoyas, las apuestas del cambio y la compartimentalización. Esto es un proceso en marcha y es un proceso todavía inacabado. Como os digo, la parte de economía social es un poco el esquema que hemos visto y lo que hemos haciendo. Y nada más, es que es el caso.